Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Dale, limbo, dale, dale, dale, dale, que ya estamos, ¿eh? Llegó el viernes, un momento merecido por todas y todos, una semana tan, tan agitada, tantas cosas pasan en este país, en cada célula, que es como una especie de municipio personal, con sus propias directrices. Esta semana estuvimos en la Tierra Prometida, conociendo la historia de DJ Sideral, Alex Vergés, desde España. Escuchamos los cuentos de Monolimbo. Cuentos de Monolimbo, tuvimos una evidencia de vida con la fotógrafa Diane Arbus, seguimos armando el mapa de núcleo, conociendo el trabajo de la Asociación Argentina de Parteras Independientes, volvimos a abrir la puerta secreta y encontramos a Joe Green y nos miramos ayer a los ojos de Jorge Aro. El equipo al aire de este vuelo de limbo de viernes, el número 85, el señor Juan Quelimpani en la operación técnica, Mariana Marianeta con GPS, guía para salir, Mecha Carrizo en la producción online, acercándonos información sobre la música que escucharemos, y saludamos también a Emiliano Vega, quien se suma a las transmisiones de limbo en la coordinación de aire. Hoy tendremos algo de Hogar Dulce Hogar, vamos a conocer algún sitio web o alguna actividad para aquellos que no quieran salir o que quieran salir solamente alguno de estos días. Tendremos un móvil con el ciclo Pororó para conocer qué es lo que harán mañana aquí en la Casa Tribal. Cerraremos como todos los viernes con el tema de nuestro DJ exclusivo, Le Freak Selector, Martín Nardone. Y ahora empezamos con algo de música. Desde Montevideo, Uruguay, Eco López, cantante, compositora y la voz de Limbo. Ian Lampel, productor, bajista y editor artístico de Limbo, se conocieron en el año 2004, luego de algunos viajes y otras colaboraciones, decidieron bautizarse Kif. El EP llamado Mañanero tiene 4 tracks de hip hop, soul, jazz y grandes músicos invitados como Federico Bloa en percusión, Andrés Bolognini en batería y Don Platos Violadores, también conocido como DJ Platos Violadores en bandejas. Junto a él, hicieron este Pixie Lab grabado en vivo. Y así suena. Kiff. Check it. Love like this will never die. See, the truth is written in my eye. And I don't wanna stay the same. For your love, I would step in front of a train. It's time you realize I'm here to stay like the solar system in the skies. Your blues will take me to southern places. Snuck around the door and it felt like I was waiting on the other side for you to come alive. And I swear I could see your spirit just like a god, creating silent moments, opening the clouds with your eyes. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Limbo sale a buscar y encuentra. Y esta semana tengo que anunciar algo que es importante, que es el último viernes en el que estoy, por lo menos por un tiempo, por un mes, me parece, haciendo GPS en vivo con ustedes, porque voy a ir al encuentro, por ejemplo, de artistas uruguayos como los Kiff, así que voy a estar mandándoles información del otro lado del charco, y a lo mejor algún móvil hagamos en estos viernes que fluirán como el Río de la Plata. Abrimos con un temazo, ahí la escuchábamos a Eco López, Ian Lampel y el DJ Platos Violadores, Kiff, haciendo un muy buen tema para iniciar este viernes, que nos depara mucha información. Tenemos también entradas gratis y muy buena música. mientras estamos haciendo la producción, me voy a anticipar al GPS y le voy a decir a la señorita Mariana Marioneta, buenas noches, ¿cómo anda? Hola, Cris, buenas noches. Acá andamos, a las corridas, y bueno, no vas a estar, y yo estoy a las corridas mucho más que nunca ahora. Te veo, cliqueando cortinas, todo, pero sí, le tengo mucha fe a esta trilogía que se va a armar, con el señor Vega, Kelly Impani y Marioneta. Bueno, gracias por la confianza. Ahí vamos. Seeks his way out to a clearing. Hay teléfonos, ustedes tienen la posibilidad de discar el número y llamar para ganarse entradas. Aprovechen que hay no solamente dinero en entradas, sino la posibilidad de salir a divertirse. Dense ese premio, aprovechen que Limbo, FM La Tribu y Radio Rueda les acercan estas posibilidades y hagan las suyas. Destapen su fin de semana, háganlo en paz y tranquilamente. Tenga la forma que tenga, Y si van a beber de alguna botella, como está haciendo en este momento nuestro operador, Juan Gelimpani, que nadie se entere, háganlo con moderación y eludan cualquier test de alcoholemia, o más que eludirlo, cuídense, la vida es una sola, hay que vivirla como se debe, anótense los teléfonos. Limbo, sos vos. Desde su disco Bill Bruisers y desde Vancouver, editado este disco en el 2014, los New Pornographers hacen Dance Hall Domain. Don't bother, never been so loved, but you're handling it well, lover. Just like every idea wants to be. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Escuchábamos a los New Pornographers. Su nombre surgió tras que vieran la película de culto The Pornographers del año 66, que le pertenece al director japonés Yohei Imamura. Tuvieron su debut estos muchachos en el año 2000, lanzaron 6 álbumes de estudio hasta el momento y en Limbo te presentamos lo más fresco de la música. Nos están escuchando y nos llaman y eso nos alegra un montón. Le mandamos un gran saludo a Melmac, a Waldo Kou, que también es un selector musical de estas latitudes de Limbo. Nos acerca muchísima música, incluso no sé si este tema de los New Pornographers no lo habrá acercado él, ya se me mezclan con tanta buena música que nos acerca siempre Waldo Kou. Y también saludamos a Natalia Lucía, que se encuentra escuchando recién llegada al país después de una larga temporada en Europa. Y quiero decirles, oyentes y oyentas, que Natalia es responsable en gran medida de que exista la columna En la Tierra Prometida de los días lunes. Ella sabe bien por qué, pero no quiero invadir más estos terrenos de GPS, guía para salir, con producción de Marianeta. Marian, ¿qué tenemos para este fin de semana? Por favor, no invadís nada, al contrario, todo suma. Y como todo suma, te cuento, Cris, que todavía tenemos entradas para Inodoro Pereira Ciegas y seguimos sin ir nosotros, estamos a full, pero bueno, tenemos que ir. En el Teatro Ciego tenemos entradas para las funciones de los lunes y los jueves. Buenísimo. A las 21 horas, ¿sí? Uh-huh. Así que aprovechen, porque están $200 las entradas y tenemos 3 pares disponibles. Está buenísimo. Sí, hay que llamar. Y además sí, es una experiencia muy novedosa la de Inodoro Pereira a Ciegas. Ah, qué bueno. ¿Y qué más? Y tenemos también entradas para ver un grupo hermoso de clowns que hacen una función que se llama Gnocchis con salsa. Así que para esta hora, para los que no comieron todavía, como yo. ¿Cómo esto... no comiste? No comí. Yo estoy a full. No puede ser. Esto no puede ser. Bueno, está bien. Voy a ver a Gnocchis con salsa, grupo Parásitos Clown, en La Verbena, Almacén de Arte, Cris. Esto es para la función del viernes que viene a las 23 horas. Sí. Y tenemos entradas. Esto queda en Mansilla 3808 y la entrada está 80 pesos. O sea que también tenemos entradas para Gnocchis con salsa. Sí. Qué tenemos bueno. Tenemos un par de entradas, aprovechenlas. Bueno, recordemos que la manera de ganárselas es ingresar en la web de Limbo. Hay un link que dice guía. Ahí están todas las entradas gratis, más toda esta información con los eventos linkeados, un trabajo fenomenal que estás haciendo, Marian. Y les oyentes pueden ganarse estas entradas simplemente poniendo sus datos, 3 últimos números del DNI y su nombre y apellido, para que en los lugares sepan que se trata de ellos mismos. Y luego salen y nos mandan un gran saludo telepático. Pensando que la tribu, el bar La Tribu, está abierto y que, como sabemos, tiene una cocina, así que dentro de algunos minutos vamos a pedirte algo para que cenes. Oh, gracias. Pero mientras vamos a seguir disfrutando de tu recopilación. Así es, porque yo sigo trabajando y esto me da placer, esto me alimenta. Así que te comento, empezó ayer 21 de mayo el Festival de Jazz y continúa hasta el 24 de mayo. Este festival en el cual hay clínicas, hay talleres, hay seminarios, prácticas de ensamble, un montón de cosas. Tenés que entrar a la página para poder informarte, porque la verdad que es tanta la información, tan nutrido es el programa, que la verdad que no me entra en este poquito rato que tengo. Qué bueno, el jazz como género, además, que va diversificándose también, ¿no? Así es, pero te puedo decir igualmente que esto se va a desarrollar en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la Avenida del Libertador 8151, ¿sí? Recomendamos ir temprano para buscar las entradas, porque te dan un par de entradas, una hora antes tenés que estar. Bueno, igual está muy bueno el predio para tomar un poco de conciencia histórica, así que van, piden las entradas, se dan una vuelta ahí por la ex ESMA y reflexionan y luego disfrutan del arte, que además en un espacio como ese cobra otra dimensión. La patita, nuestro Hugo, está contento con esta música. Qué lindo. ¿Qué es? Esto es julio y agosto. Así es, porque los viernes de mayo está presentando Julio y Agosto junto a Tommy Lebrero y el Puchero Misterioso en el Café Vinilo a las 0 horas. ¿Sí? Así que acérquense a Gorriti 3780. La entrada está a 80 pesos, pero bien lo vale, como digo siempre, este tremendo show. Sí, son músicos excelentes, ¿eh? Y una propuesta que además promete sonar muy bien en ese lindo espacio. Y ya estamos entonces en el Llegamos al sábado. Sí, y tempranito arranca el sábado, bueno, más o menos, a las 5 de la tarde. Te venís para el Bar La Tribu porque vamos a disfrutar de un ciclo de cine para chicos. Qué bueno. O sea, venite con un chico si te gusta el cine para chicos, como una excusa, venís y vas a ver el ciclo de cine que presenta Kirikou y la hechicera de Michel Ocelot. Es un director francés. Epa. El ciclo Pororó nos invita a todos para poder disfrutar del mejor cine en el Bar La Tribu en Lambaré 873. Y la entrada, Cris, es a la gorra. Qué bueno, vénganse para La Tribu entonces mañana desde las 5 de la tarde. Si tienen niños, es una salida ideal. Y si no, saquen al niño que tienen internamente. Eso. Porque hay que esperar. No hay que esperar nada. Hay que salir. Y además anunciamos que el ciclo Pororó será parte del móvil que haremos en unos instantes para conocer más en profundidad de qué se trata esta fecha. Qué lindo. Sigue GPS Guía para Salir con Marianeta, que nos trae más información para el sábado. Sí, no se olviden que estamos todavía en territorio de la Bienal de Performance 2015. Sí. Yo elegí este evento que me pareció bastante piola, que se llama Provisorio Permanente. Te cuento un poquito, Cris. Dale. Provisorio Permanente entonces presenta Deslúcido, ¿sí? Es un evento en el cual es un servicio de retratos fotográficos analógicos en blanco y negro. Mirá, ¿sí? Vos. El proyecto se focaliza en la experiencia personal de cada espectador que forma parte de la acción. Quienes participen en la obra deberán primero acceder a un espacio donde encontrarán una enorme y antigua ampliadora fotográfica que será usada a modo de cámara de estudio y sentarse frente a ella para una toma. Luego tendrá que atravesar una puerta trampa y pasar al cuarto oscuro, teñido de una luz roja, donde un operario efectuará el revelado bajo una atmósfera de completa intimidad. El espectador alcanzará a observar el proceso hasta recibir su retrato impreso, cuya imagen se llevará. En papel impreso te vas a llevar tu foto. ¡Qué ¿sí? bueno! ¡Qué buena idea! Esto seguramente le va a interesar a nuestro amigo Manuel Palacios, que es un adicto a la fotografía. Entonces esto es mañana, sábado 23. Esto va a ser de 17 a 21 horas en la Casa del Bicentenario, en Riobamba 985, y la entrada es gratuita. Atención, sí, el ingreso es por orden de llegada. Bien, no hay que dormirse. Está buenísimo este evento, así que yo creo que voy a ir. Bueno, si vas después nos mostrás la foto, ¿eh? Bueno. No queremos chamucho. Ya tienen toda la información, o parte de ella, ¿eh? Lo que queda después de la tanda. Falta. Tienen, sí, falta. Y tienen teléfonos, tienen maneras de comunicarse. Estamos en internet, en la página web, en el Facebook, en el Twitter. Y todas estas entradas para ganarse. Y la información de las fechas para que se refresquen y salgan en este fin de semana que fluye como limbo. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. La tribu. Yo elijo defender al medio ambiente, a la salud del pueblo, de estas multinacionales extractivistas y del gobierno. Mi nombre es Sofía Gatica y estoy luchando por la salud del pueblo. Y estoy luchando contra Monsanto, por justamente porque nuestro gobierno ha entregado a las multinacionales. Encendida. Espacio publicitario. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Ciclo Pororo. El cuarto sábado de cada mes a las 17 horas. Cine para chicas y chicos. En el bar de la tribu. Lambaré 873. Sábado 23 de mayo. Kirikú y la hechicera. Ciclo Pororó. En el bar de la tribu. Entrada a la gorra. Junto a Yukimi Nagano, los Coop hacen I See a Different You. So we all astray. There's nothing else to do. In another place, I see a different you. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Como habrán apreciado, escuchábamos a un dúo de jazz electrónico. Ellos son de Uppsala, Suecia, se llaman Coop y lo componen Magnus Singmark y Oscar Simonsson. Desde 1995 están tocando, pero escuchamos un tema de su tercer álbum de estudio que lo lanzaron en el 2006 y con una cantante muy especial para quienes gustan de la música de Little Dragon, cantaba Yukimi Nagano. Una muy linda pieza musical para ingresar en este nuevo tramo del programa que tiene un móvil. Como te habíamos anticipado, en la tribu pasan muchas cosas. Hoy por la tarde tuvimos unos videos súper interesantes sobre la situación de México. Ahora hay gente cenando, bebiendo, compartiendo una charla. Estamos nosotros aquí haciendo este programa de radio en comunicación con Cintia Micheli para hablar del ciclo Pororó que se desarrolla mañana sábado por la tarde. ¿Es así, Cintia? Hola, sí, es así. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito. Por coparse con el ciclo. Nada, está buenísimo que estén generando un espacio nuevo y para que la gente pueda venir con sus niños, con sus sobrinos, con el futuro de este país, y con buenas películas además. Sí, tal cual, sobre todo que los niños y que las niñas también tengan un espacio y que puedan disfrutar del buen cine, el cine que por ahí no está en las salas así enormes, sino que, bueno, son cosas que fuimos buscando, que fuimos testeando también con nuestros hijos. Uh-huh. Y bueno, la idea es que, nada, tengan su espacio para compartir. Hay pochoclo para que coman, hacen chocolatada con bizcochuelo también. ¡Qué rico! Te digo, me dan las ganas a mí de venir, pero... Y además con el juicio previo de los niños, que es como inapelable, ¿no? Cuando les gusta algo... Sí, no, porque... son una masa, ellos se recopan y... No, la verdad que hasta ahora tuvimos una primera experiencia y fue bastante linda. Así que esperamos que bueno, que sea un proyecto que se sostenga, que siga funcionando y creciendo. Está bueno que sea con entrada libre, ¿no? Sí. A la gorra. Por supuesto. Sí. Nosotras, bueno, junto con mi compañera, con Ana Chimenti, lo hacemos como un servicio a la comunidad. Infantil sobre todo. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo anduvo? Muy bien, pasamos la película de Ponyo en el acantilado. Uf. De Hayao Miyazaki. Buenísimo. Sí, así que era como... sabíamos que iba a gustar. Nada, la verdad que estuvo re lindo, vinieron muchos chicos. Lo bueno también fue que, bueno, además de venir gente que nosotros conocíamos, también se acercó gente que no conocíamos, o sea que hubo una movida en el barrio de difusión y bueno, eso estuvo bueno también. Recordemos que el ciclo Pororó transcurre aquí en la Casa Tribal, Lambaré 873, sí, todos los cuartos sábados del mes. Exactamente. O sea, el último sábado. Ahí va, a las 5 de la tarde con entrada a la gorra, y el nombre no está puesto en vano porque pueden venir y comerse unos pochoclos. Por supuesto. Unos pororos. Y mañana con Kirikou y la Bruja. Sí, Kirikou y la Hechicera, de el francés Michel Ocelot. Uh-huh. Bueno, Kirikou es un niño africano. Muy chiquitito, nació muy pequeño y bueno, la mayoría de la gente de la aldea como que lo tenía ahí, viste, que no podía hacer mucho por su tamaño y demás, y bueno, él logra demostrar que puede hacer grandes cosas. Y es una película re linda, tiene una banda sonora hermosa también, Así que bueno, lo vamos a disfrutar todos y todas. Buenísimo. Te voy a recomendar una que vi online, que me parece que no llegó a estos lugares, pero para que la busques, nada más. La canción del mar, Song of the Sea. Fíjate esa, que me parece que podría andar por el pororó. Bueno, va por este lado. Sí, claro. Hola, Cintia. Hola. Marianeta te habla. ¿Cómo estás? ¿Te parecería una linda propuesta poner, por ejemplo, a la entrada del ciclo, cuando los chicos se van acercando, no sé, un papelito o algo como para que propongan películas, o las madres también que quieran proponer películas para que se siga desarrollando el ciclo? Sí, por supuesto. Eso estaría bueno. Lo que nosotras también buscamos es que sean películas que estén fuera del circuito comercial. No vamos a proyectar películas de Disney ni de las grandes corporaciones del cine. Así que cualquier ayudita que den con eso, alguna peli que les haya gustado, que no sea por ahí tan conocida, que tenga una linda idea, también que el significado de lo que se transmite también sea como coherente con lo que proponemos. Igualmente yo creo que las madres que traen a sus chicos a este ciclo no van a proponer nunca jamás una película de Disney. No, esperemos que no. Hay tanto buen cine infantil, ¿no? Hay tantas buenas películas dando vueltas que... Sí, hay un montón. Celebramos esta iniciativa en Ciclo Pororó, entonces mañana desde las 17 horas vengan puntual, así ocupan un lindo espacio y sí, pasan una tarde agradable en Lambaré. Para los que vayan llegando antes también va a haber para que dibujen, para que jueguen con los lobos. Muy bueno. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir de cerca el avance de este ciclo, Cintia, y esperamos comunicarnos con vos nuevamente dentro de algún tiempito. Dale, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a vos por la iniciativa. Gracias. Abrazo grande. Chao. Tenemos un montón de colaboradores y colaboradoras. Se sumó la semana pasada la gente de Discos Compartidos, que en este caso nos trae un material exquisito desde Francia, en Limbo. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Le ciel est noir. Thank you. de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. 23, decile 24, tú 25, mejor. Dedos y oídos del lince para Juan Calimpani, que está entusiasmado con el callazazo de esta noche. Que no se ha confundido, no es que estamos en otro día de la semana. Estamos escuchando Acualáctica, repasando esta segunda parte de GPS, luego de haber escuchado antes a Les Passagers desde el disco Mostra Tape con El Cielo y La Noche, una recomendación de discos compartidos. Saludamos también a Francisco de Quilmes, que nos está escuchando, al igual que a todos los oyentes, con esta cortina de Acualáctica, porque van a tocar, ¿no? Así es. Estoy haciendo como tocando un violín invisible. Sí, tocan mañana, Cris. Mañana a las 21 horas en Runa Huasi. ¿Dónde queda Runa Huasi? En Jufre 705, esquina Gurruchaga. Esto es en Villa Crespo. La entrada está a 100 pesos y bueno, tenés que ir a verlos. Está muy bueno lo que hace Acualáctica en vivo, ¿eh? Les recomiendo profundamente, más allá de que sean amigos de Limbo, que compartan su música con el programa a diario. Es una familia de músicos que no solamente compone estas maravillas, sino que también diseña sus instrumentos musicales, ¿eh? Y están también coqueteando con la holofonía. Vayan a ver a Acualáctica entonces mañana a Runa Huasi, ¿eh? Aquí en Villa Crespo, una entrada de 100 pesos en Jufre 705. Ese poder que tiene Bowie, ¿eh? Que con dos acordes ya nos levantó el ánimo a todos. Qué bello que es. Sí, en bello capo. Que es. Pero no es que va a tocar mañana. Ojalá. No, ojalá, iríamos todos. Sino que mañana va a ser parte de Parlantes Holofónicos. Mirá. ¿Sí? De Hugo Zuccarelli. La holofonía, Cris, llega más al cerebro que al oído. Se trata de un sonido que se administra en el espacio, no solo con la distribución derecha-izquierda, sino con una distribución en cuatro dimensiones que genera sensaciones inigualables. Así que, sí, mañana a las 18 horas va a estar lo mejor de David Bowie. A las 19 horas, lo mejor de Arctic Monkeys. Sí. Y a las 20 horas, lo mejor de Dream Theater. Chao. ¿Sí? Entonces tenemos funciones a las 18, 19 y 20 horas de Parlantes Holofónicos en el Teatro Ciego. Sí. ¿Sí? En Celaya 3006. Y la gente del Teatro Ciego es tan copada que nos regala un par de entradas. ¿Pero qué es un par en total o es un par para cada función? No, es un par, pero acá aclaro una cuestión. Mañana vayan a ver este especial. Sí. Pero el par de entradas es para la función del jueves, en la cual el especial va a ser de Pink Floyd. Uy, qué bueno, qué sí. bueno, qué bueno. Así que está 100 mangos la entrada, tenés que ir. Tenemos un par de entradas para regalarte. Muy bueno, entonces ya saben, ¿eh? Parlantes Holofónicos en el Teatro Ciego, ahí en la calle Celaya. Sí, ¿y en qué día estamos? Seguimos todavía en el sábado. El sábado es tan, tan largo que nos propone un montón de eventos. Te venís de vuelta para el Bar La Tribu porque va a estar el amigo Manu Mancilla y su teatro de títeres anticostumbrista. A las 21:30 nos invita Manu para venir a ver su show de títeres a la gorra en el Bar La Tribu, en Lambaré 873. Un día para niños mañana en La Tribu, ¿eh? Con los patines en turbo estamos, sí. En GPS Guía para Salir, Marianeta nos trae toda la información y ya pasamos al día domingo. Llegamos al domingo con Historias Sonoras volumen 2. Es un ciclo dedicado a la difusión de experiencias, de sustancias, sinergia entre música y literatura. Una fusión en la cual podés mezclar todo este tipo de disciplinas. Uh-huh. ¿Sí? Proyectos multidisciplinarios relatan historias en clave, spoken word, canción y grito primitivo, y musicaliza tal banda. Esto, Cris, es en La Gran Jaime, en Araos 832, y la entrada está a 50 pesos, pero tenemos un par, no duerman, por favor. Qué bueno, vamos ahí. Vamos. Sí, y llegamos al día miércoles. Sí, miércoles 27, MOS, Performance Multisensorial. ¿Sí? ¿Puede cambiar la música el sabor de vino? ¿Hay un sonido de lo salado y de lo ácido? ¿Existe el olor blanco? Tenés que averiguarlo, ¿sí? Música, comidas, sabores, olfato, todo en esta performance multisensorial de 19 a 20 horas en la Casa Nacional del Bicentenario en Riobamba 985 y la entrada es gratis. Escuchamos a Fémina. Así es, porque va a estar el jueves 28, de 19 a 23 horas, en Bellos Jueves, la segunda edición 2015. Este evento que se va a desarrollar en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Avenida del Libertador 1473. Hay que llegar temprano porque la entrada es gratis y hay un montón de cosas que no te puedes perder en este evento de los Bellos Jueves, segunda edición. Todo lo que no se dice al aire, recuerden, está en la web de Limbo, en el link guía. Ahí tienen mucha más información. Si alguno de estos eventos les interesó particularmente, pueden recuperar direcciones, pueden poner sus datos para ganarse las entradas, pueden ver cómo llegan. Hay incluso pines ahí puestos para que vean en qué parte de la ciudad está cada espacio. Bueno, y la última recomendación de este GPS Guía para Salir por Marianeta tiene que ver con el día jueves. Sí, el jueves 28 a las 23 horas, Niveles de Realidad, la inauguración va a ser, porque este evento continúa hasta el 11 de junio. Es una muestra que va a estar acompañada por una charla el sábado sobre colecciones de artes. Estamos muy extrasensoriales con la realidad virtual. Tenemos un montón de eventos que están... Se tratan únicamente de lo que es el arte y la experiencia, la experimentación. Así que este es uno de los eventos que no te podés perder en Alpha Centauri, en Agüero 793, primer piso. La entrada es gratuita. No conocía este lugar. Alpha Centauri, Agüero, sí. 793, primer piso. Niveles de realidad. Estaré inaugurando entonces este jueves y es gratis. Así es. Así que vayan. Hace un tiempo mi buen amigo Ona Sainz, Waldo Cow, me sugirió escuchar esta banda. No me gustaron al principio, vimos un videoclip y estaban completamente locos. Luego les escribimos, nos contestaron en español. Resulta que aquí hay un latino que vive en Holanda junto a otros dos desopilantes y reventadísimos rockeros. Ellos son los Fumasa Preta, Fumata Negra, y aquí están haciendo Toda Pessoa. agua y con otras personas. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Bueno, y el plan para quienes se quedan en la casa y tienen una computadora cerca viene muy por el lado de las últimas recomendaciones que hicimos. No sé si recordás, Marianeta, que la semana pasada fuimos a una página que era typedrummer.com, donde escribías alguna palabra y te armaba un ritmo. Me encantó, sí, me acuerdo. ¿Jugaste con eso o lo dejaste ahí? No, lo vi en vivo. Ajá. Acá. Bien, pero después no reincidiste. No, después no lo hice de vuelta. Bueno, yo te cuento que sí lo hice y que además me enteré que una profesora de canto lo empezó a usar para entrenar a su alumno rapero. Le hacía escribir algunas palabras y con esos ritmos lo hacía cantar arriba. Así que Hogar Dulce Hogar también es un servicio a la comunidad artística y vamos a ampliar este servicio con otra página web, en este caso con un piano virtual. Y es muy fácil, la dirección es virtualpiano.net. Directamente entran ahí y hay un piano para tocar. He estado ensayando con un grupo el otro día tocando, no había teclado y me metí, busqué piano virtual y así apareció esta página. Funcionó perfecto, incluso con los errores que tiene, es increíble. Así que virtualpiano.net es la recomendación para este Hogar Dulce Hogar, que ya nos tiene despidiéndonos. Nos hemos pasado otra vez abusando sistemáticamente de la confianza y el buen humor de nuestro querido Juan Calimpani, que personalmente digo que lo voy a extrañar en este mes que viene. A partir del viernes que viene queda la nave en propiedad de la señorita Marianeta, del señor Emiliano Vega, Juan Calimpani, Chacha Di Persia y Nico Zucca. Seguramente lo harán excelentemente bien y los voy a escuchar con muchas ganas. Y también intentaremos hacer algún móvil desde el país vecino. Haremos todo lo posible para no estrellar la nave. No la estrellarán. Ya más estrellada de lo que está no se puede. Pero tenemos, como siempre, la recomendación de nuestro DJ inclusivo, exclusivo, Lefrix Selector. Acaba de venir de su viaje por Vancouver. Hoy una causalidad, escuchábamos antes a los New Pornographers, también de Vancouver. Está preparando su próximo disco y como cada viernes nos deja una canción para el final. No nos comunicamos esta noche, pero la presentamos igual. Es un cruce, un mashup de dos mundos musicales que no son antagónicos, son bastante amiguitos, pero está muy bueno lo que hizo. Es una versión a la que ha llamado Epic Loser y hablamos de Faith No More junto a Beck. Así suena y con esto nos vamos hasta el lunes con más limbo y seguimos. Que siga fluyendo. Buen fin de semana, Marian. Igualmente para vos, Cris. Cariños a todos, ¿eh? Gracias. So good.